Películas destacadas del cine argentino. Ahora vamos a recordar Don Segundo Sombra. Don Segundo Sombra es una película argentina de carácter dramático del año 1969, filmada en Eastman Color y de 105 minutos de duración, producida y dirigida por Manuel Antín, sobre su propio guión adaptado de la afamada novela de Ricardo Giraldes, Don Segundo Sombra, siendo asistente de dirección Esteban Echeverrito y jefe de producción Alberto Tarantini. La fotografía fue tarea de Miguel Rodríguez, siendo su camarógrafo Enrique Filippelli, estando a cargo del montaje Antonio Ripoll, siendo responsable de la escenografía Ponchi Morpurgo, participando como asesor costumbrista Adolfo Giraldes, mientras que la música fue compuesta por Adolfo Morpurgo, inspirada en temas anónimos de la provincia de Buenos Aires, ejecutada en guitarra por el solista Pablo Anapios. Fueron sus protagonistas Adolfo Giraldes, Juan Carballido y Luis de la Cuesta, con la participación especial en orden alfabético de Héctor Alterio, Alejandra Boero, Oscar Cruz, Juan Carlos Galván, Juan Carlos Gené, Jorge Hacker, María Luz Arriague, Luis Medina Castro, Soledad Silveira y Fernando Vegal. Y además participaron Enrique Acuña, Pablo Antín, Jorge Edelman, Claudio Lucero, Norberto Pagani, Enrique Pinti, Nelly Prono, Mario Sabino, Raúl Tortorelli y Adrián Verdaguer, entre otros. Don Segundo Sombra se destaca en la literatura argentina por ser un clásico del ambiente gauchesco que se emparenta con el Martín Fierro de José Hernández, con Santos Vega y en cierta manera con Juan Moreira. El personaje Don Segundo Sombra está inspirado en Segundo Ramírez, un peón de campo que trabajaba en la estancia de Ricardo Giraldes en San Antonio de Areco, y Adolfo Giraldes, el protagonista, es sobrino del autor de la novela en el papel de Don Segundo Sombra. El relato transcurre en San Antonio de Areco y el resto de la Pampa Argentina, donde Fabio Cáceres, que interpreta Juan Carballido, recuerda su niñez de huérfano y su juventud en el campo al lado de su padrino, Don Segundo Sombra, un gaucho solitario a quien admira y de quien aprenderá a ser gaucho, uniéndose a sus andares, por lo que Don Segundo Sombra se convertirá en un modelo a seguir por Fabio. Algunas escenas se desarrollan en la pulpería y se recrean escenas de tareas campestres como pialado y doma de caballos, arreo de ganado y enlace de terneros, mateadas, una escena amorosa de una joven pareja en un maizal, noche de baile en un salón festivo con una orquesta de dos guitarras y un bandoneón, donde luego Un ceremonial paisano selecciona parejas sentando a la dama o al caballero en una silla. Y si la dama lo rechaza, da vuelta a la silla dándole la espalda. Y así le elige y trae otra pareja para un baile cortito, repitiendo con otros el mismo baile. Y después se baila una zamba con relaciones. Y no falta la clásica riña de gallos y una representación teatral con un apuntador al que se ve en pleno escenario. Y hasta un corto duelo criollo a facón con la muerte de uno de los contendientes. Hay una escena en la playa junto al mar donde corren una cuadrera dos paisanos y un arreo de ganado por las dunas de dicha playa. La voz en off de Fabio acompaña el relato de sus andanzas hasta que se despide de Don Segundo Sombra con un apretón de manos montados en sus caballos, y luego Don Segundo Sombra se aleja perdiéndose en la distancia, cerrándose la imagen con el rostro de Fabio y una dedicación a usted, Don Ricardo. Adaptación minuciosa de un clásico gauchesco, narrada en un tono poético y con una muy buena fotografía en todo sentido y jugando en el paisaje. Se demuestran algunas fallas, derivadas probablemente por seguir con fidelidad el relato del libro de Giraldes, ya que Manuel Antín aparentemente optó por filmar basándose directamente en su guión original, prescindiendo de un guión técnico. Don Segundo Sombra se filmó en Buenos Aires, en San Antonio de Areco y en la pulpería de Mercedes, ubicada en la ciudad de Mercedes, una verdadera reliquia argentina, ya que su construcción data de 1830 y conserva bebidas de 100 años y puede verse el afiche del pedido de captura de Juan Moreira. Fue ganadora del premio Cóndor de Plata como mejor película en 1970 y también fue nominada a la Palma de Oro del Festival de Cannes en su edición número 66 del año 1969. Fue estrenada el 14 de agosto de 1969 en los cines Atlas, Gran Norte y General Paz, más 8 cines de barrios y 27 cines suburbanos de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue Películas Destacadas del Cine Argentino, recordando hoy este relato gauchesco dirigido por Manuel Antín, que se tituló Don Segundo Sombra.